todas las giras son complicadas, todos los partidos son complicados, los de local, los de visitante, esta liga está así. Y nada, todavía faltan un montón de partidos para apretar el botón del pánico. Acá lo que tenemos que intentar es, obviamente, mejorar y analizar las cosas que estamos haciendo bien y las cosas que no estamos haciendo bien, y reinsertarnos un poco en la química de equipo que tuvimos hasta antes de que termine el receso. A veces los recesos para algunos equipos son buenos, para otros no tanto. Y creo que nosotros lo sentimos, principalmente en el juego ofensivo, que no estamos teniendo el mismo volumen de juego que teníamos hasta el último partido con Quilmes. También una dura noticia lo de Nico. No sé cómo lo viviste vos, la lesión de Nico Ricciotti. Eso sí es duro. Realmente muchísima mala suerte. Pero bueno, son cosas de la profesión. Me pasa que bueno, viene de hace un año y pico atrás con tres lesiones que lo tuvieron mucho tiempo fuera de la cancha, y ahora no es una lesión cualquiera, va a estar 6-7 meses para recuperarse. Pero bueno, él es un luchador, es un gladiador, y va a salir bien y va a estar igual o mejor de lo que estaba antes de lesionarse. Obviamente que es muy duro, es muy feo, más cuando realmente son sensaciones que no le deseo a nadie, pero ya lo que le digo siempre es, esta profesión tiene esas cosas y hay que estar preparados para las lesiones, hay que estar preparado para los malos momentos y hay que afrontarlos. Y esto hay que fortalecer un poco el carácter y la mentalidad para pensar que cuando vuelva tiene que estar mejor y tiene que estar más duro y entrenar de la misma manera que lo hizo cuando fue su primera vez a Europa, ¿no? Y como lo hizo todo este tiempo, porque él todo lo consiguió en base al trabajo, así que no tengo duda que va a volver mejor y va a estar bien. ¿Pudiste hablar algo con él? Sí, claro. Claro, sí. Obviamente está dolido y triste, ¿no? Por esto, porque lo saca automáticamente de las canchas hasta vaya a saber cuándo. Y se pierde la mejor parte del torneo, que es ahora estaban ahí luchando por entrar a la Copa del Rey, y después vienen, si el equipo sigue como hasta ahora, que está entre los primeros 8, probablemente es un equipo que pueda entrar a playoff, y bueno, se va a perder lo que resta del torneo. Pero no hay otra cosa que pensar ahora en la recuperación.